¡No te puedo creer! ¿Y quería hacerlo? Te juro, y se veía tan lindo. ¿Lindo? Se debe haber visto enfermo de fresco. ¡Ay, ya, Gaia! ¡No molesten a la Flo! Ya, ya, déjense de pelear. ¿Qué vamos a hacer hoy en la noche? Y a bailar, por supuesto. ¡Atómico!